Bien, amigos, empezamos la, el segundo bloque del programa Opinión. Ahora, ¿tu nombre completo? Mi nombre es Richard Bringas. Estamos con justamente el decano del Colegio de Abogados de Lima, el señor Ñique de la Puente. José Antonio de la Puente, perdón. Ñique de la Puente. Y decano, además, de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Es decano de la Facultad de Derecho de San Marcos. Es decano. Hasta el 31 de mayo es decano. Muy bien, doctor. Justamente ahora en estos tiempos de elecciones en la universidad, queríamos saber un poco de su posición de usted sobre lo que está aconteciendo en la Universidad de San Marcos. Háblenos un poco primero de lo que usted había hecho antes. Usted también había presidido la Federación Universitaria de San Marcos, incluso fue perseguido, encarcelado injustamente y deportado en gobierno de la dictadura del general Velasco Alvarado. Ha tenido usted una vida muy agitada y movida, doctor. También primer gobierno del arquitecto Belaúnde, Velasco y el general Morales, sí. Háblenos su experiencia como presidente de la Federación. Bueno, uno de mis mayores orgullos, amigo Richard Bringas, es haber ocupado el cargo en un momento de presidente de la gloriosa Federación Universitaria de San Marcos, de la que también fueron presidentes en su momento Víctor Robles y la Torre, el gran trujillano, y don Alfonso Barrantes Lingán, Juan Alberto Campos Lama, Mario Castillo Moreno, José Carlos Vértiz Calderón, Rolando Breña Pantoja, Mario Rodríguez Hurtado, gentes todos de mucho estudio, Alejandro Choc, de mucha investigación, gentes de lucha también, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de esa época porque todo lo que hoy día tengo se comenzó en esa época, porque uno, para dirigir instituciones, debe tener experiencia y desarrollo de la razón, es decir, de la fenomenología del espíritu. Y eso hemos logrado nosotros en una vida universitaria donde las profesiones de abogados comenzaban en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y veníamos ya con un conocimiento griego, latino, histórico. Entonces, en la Facultad de Derecho ya habíamos pasado por Augusto Salazar Bondi, Francisco Miró Quesada Cantuarias en filosofía. Y yo estoy muy contento que, si es que se logra la elección directa de rectores y decanos, porque así va a ser más democrático, pero siempre y cuando escuchando la voz de la Federación de Estudiantes del Perú, y que se restablezca la Federación Universitaria de San Marcos y también los centros federados, y que se respete la organización estudiantil y que la ley universitaria dé la posibilidad de una ley de bases, además de un estatuto que lo hagan las universidades de acuerdo a su autonomía y a los principios del cogobierno, de la participación estudiantil, y se mantengan la cátedra libre, el derecho de tacha, y además que se democratice, y que se democraticen los prestigios, lo que todavía no estaba muy claro en la reforma de Córdoba de 1918, pero hoy día, con el desarrollo de los derechos humanos, y los derechos humanos respiran historia por todos lados, porque la historia es el aire de su presente y el viento de su futuro, nosotros creemos en una elección directa. Y como si la elección hubiese sido directa, Raúl Porra Barrenechea hubiese sido rector de San Marcos, Jorge Basadre, Pablo Macera. Claro, justamente yo quería preguntarle su opinión sobre lo que viene aconteciendo con los estudiantes de San Marcos, sobre la presunta infiltración de Sendero Luminoso entre las organizaciones estudiantiles de la universidad. ¿Qué viene ocurriendo con los estudiantes de la universidad, a su parecer? ¿No cree que esto también es consecuencia de una falta de mayor nivel de académico entre los estudiantes, una forma de reclamar un nivel mayor nivel de enseñanza y de educación y a la par una mejor infraestructura también? Luis Alberto Sánchez escribió un libro, La Universidad no es una isla. Todos los problemas del Perú se reproducen en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No es la primera vez. Ahora más bien la gente está plenamente dedicada más al estudio, a la investigación, al trabajo, a la educación física, pese al magro presupuesto, porque el Estado y el gobierno no nos dan presupuesto, sino mínimo, escuálido, rentas mínimas. Más bien el día 15 va a haber una gran lucha por el presupuesto. Van a salir los estudiantes a las calles, pacífica y democráticamente, solicitando permiso. En ese sentido, los profesores también esperamos acompañarlos, y yo, como decano del Colegio de Abogados de Lima, quiero saludar a los jóvenes universitarios de todo el Perú en su justa lucha por rentas, por la universidad pública, por apoyo a la universidad privada, a la universidad particular, donde también el Estado debe fortalecer todas las universidades públicas y privadas, pero la universidad pública está desamparada en estos momentos por los gobiernos, por el Estado, no solo ahora. Ya Jorge Basadre dijo desde 1960 presente, el Estado comenzó a olvidar a la universidad pública. Oiga, vaya usted a ver la universidad pública de Brasil con Lula, es un ejemplo, ¿no? Vaya a ver usted la Universidad de Puerto Rico, avanza. Vaya a ver usted la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Sabe cuál es la universidad más despoblada de América? La más antigua de América es San Marcos, pero también la más despoblada. No olvide que San Marcos, su Facultad de Derecho, solo tiene como 2.200 alumnos. ¿Sabe cuánto tienen las Facultades de Derecho de América, de Bolivia, de una provincia? 9.000. 10.000, la de México, 40.000, 50.000, solamente la Facultad de Derecho, la universidad más despoblada, pero es que la gente no ve, la gente cree que hay muchos, no hay muchos. Lo que pasa es que no les interesa invertir en la universidad pública. El día el Perú no podrá avanzar ni desarrollarse integral y ser una potencia mundial como debe ser, y están destinados desde los incas y los pre-incas y los mochica chimú, si es que no invertimos en la universidad pública, en la escuela pública, en la educación primaria, secundaria, inicial. Nosotros queremos dar toda nuestra vida por la universidad pública y también por la universidad privada y particular. Háblenos un poco ahora sobre lo que estábamos comentando hace un momento sobre el voto universal en las universidades públicas. ¿Usted está de acuerdo de que claro, esto suceda? Claro, el voto universal lo he soñado desde joven, pero no quedaba, y esta estructura que la misma reforma de Córdoba no quería, sino que el poder limitó la participación estudiantil, ¿no? Menos mal que conseguimos el tercio estudiantil, pero es el mismo tercio estudiantil. Y la presencia de profesores, con lo que plantea hoy día la Federación de Estudiantes del Perú, ¿no? 45% profesores, 45% estudiantes, 10% graduados, creo que sería ideal, ¿no? Y que además los rectores y los decanos puedan poner a sus directores, y igual que un gobernante a sus ministros, porque es muy triste que tú no puedas gobernar con las personas de confianza. Y además que la ley de bases la hagan los universitarios, las propuestas la hagan los universitarios, es decir, maestros, alumnos, graduados, administrativos. ¿Para qué? Para hacer una ley universitaria más democrática. La ley debe fortalecerse. Lo bueno de la propuesta de la Comisión de Educación del Congreso es la elección directa. La elección directa, pero dentro de cada estamento, ¿no? ¿Para qué? Pero que al final de cuentas, en globo, salga el elegido rector o decanos por elección directa de cada uno de sus bases, tanto profesores principales, asociados, auxiliares, estudiantes en general, y también posgrado y graduados. ¿Para qué? Para tener una representatividad. Además, con eso se evita el transfugismo, la venta y el acomodo, la corruptela, y además de que gente solamente porque tiene plata puedan ser elegidos, cuando deben ser elegidos los más aptos, los más capaces. Oiga usted, he leído un artículo de un profesor de biología de San Marcos donde dice que los genios han sido los pobres en historia, sin negar que los ricos también han tenido genios. Mire usted, Albert Einstein dice que ha sido hijo de un colchonero. Charles Dickens, ha salido una relación en San Marcos de todos los genios de la historia, han sido pobres, viene del pueblo, de la gente. César Vallejo, ¿dónde viene? De la Atenas de los Andes, de Santiago de Chuco, lo más grande, el Perú bien podría llamarse Vallejo. En todo caso, sería bueno de que suceda lo que usted está diciendo, y que probablemente suceda, que es el voto universal en las universidades. Claro, y tenemos que lucharlo. Y quienes no quieren el voto universal, ¿quiénes? Los que pues no les conviene, porque les gusta votos así arreglados, de pequeño grupo. Yo no niego que hay algunos que lo dicen también con evidente criterio, también su punto de vista, yo lo respeto, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Nacional de Rectores, algunas universidades, pero eso de que eso va a fomentar la politización, mentira, que ahora la politización es de toda la vida. Además, mientras existe el hombre va a haber politización. Lo que pasa es que hay gente que le llama politización cuando se politizan en contra de sus intereses, y la politización a su favor de sus intereses no es política, pero si está en contra de sus intereses egoístas, sí es política, y no quieren eso. ¿Por qué? Y sigue en San Marcos, y usted, yo nunca he visto gente que más esté dedicada al estudio, a la inversión, que ahora. Nunca. Eso, sino que quieren hacer un escándalo. escándalo en un vaso de agua. ¿Y sabe qué? Yo no escucho que nadie en este momento en San Marcos, al menos, preconiza ni violencia, ni terror. En San Marcos, nosotros hemos catedrático, yo estoy metido en San Marcos entre alumno y profesor, 45 años, he estado en los peores momentos, los más difíciles, y siempre ha habido respeto, pluralismo, democracia, lo que en muchos sitios no existe. Lo demás es el psicosocial, la teoría de Carl Schmitt, del concepto de política, y eso es para la gente que no lee, que no piensa, que tiene los sesos secos, pero la gente inteligente no se asusta. ¿Usted cree quién estaría haciendo ese psicosocial entonces? Bueno, habría que investigar, sería un buen trabajo de investigación. Yo como decano del Colegio de Abogados de Lima no estoy hablando, estoy hablando en este momento como profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la facultad y de la universidad más antigua del continente americano. Bueno, señor de la Puente, vamos a ir a una pausa y volvemos. José Antonio Añique de la Puente. José Antonio Añique de la Puente, vamos a ir a una pausa y luego retornamos con el programa. Listo.